Se lo di todo por pensar en vos. Dejé de amarme por pensar en dos. Por nuestro amor yo doblaba la apuesta. Iba poniendo el corazón en venta. Solo escúchame, bebé. No me mientes cuando es que ese papel. Ya tu beso no me eriza la piel. De tu dolor me olvidé. Ya no quiero verte. Ahí tienes la salida. Ya me acostumbré a la soledad. No quiero tu mentira. Ya no quiero verte. Ahí tienes la salida. Ya me acostumbré a la soledad. No quiero tus mentiras. Y simplemente escucha. Y tu mentira ya no vale. Pensé que tú eras mía, pero es la realidad. Carita buena, pero tus ojitos son maldad. Yeah. Y ya de ti no quiero más, pero no me dejas. Maldita traicionera, pensé que tú eras única, saliste cualquiera. Una sicaria, los rosarios tijera. Pa' sanarme ya tengo la enfermera, ella lo que quiera. La noche está acá, te ve dulce pero sabe amarga. Hasta el alma me dejaste en descarga. Tú reza a Dios pero el diablo te encarga. Ya no quiero ver. Solo escúchame, bebé. No me mientes, conozco ese papel.